¡Ay, qué cruz! ¡Ay, qué cruz! ¡Ay, qué cruz la que arrastro en mi vida! Por seguir una senda prohibida. Yo sé bien, sé muy bien, yo sé bien que tu amor es mi ruina. Y ya ves, sigo igual, sé muy bien que hago mal, pero así es como Dios me castiga. El corazón cariño, yo tendré que seguir sus mandatos, porque es mi corazón y su esclavo yo soy.